Estudio Urbano, espacio de cultura y producción de música, presenta su micro de información musical y producción cultural en Ofrendas Urbanas. FM La Tribu 88.7. ¿Qué está pasando con la música en Buenos Aires? Entérate de fechas, convocatorias, cursos y talleres. Estudio Urbano, viví la música desde adentro. La música en Buenos Aires. Seguimos arrancando con preguntas como iniciamos nuestro programa. Bienvenido a la mesa, Nico Pfeiffer, a cargo del micro de Estudio Urbano. Sí, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Así, bien, cortito, ¿no? Como contestás vos, bien. Excelente. Bárbara, la verdad estamos bárbaras. Ok, no hay problema. No pregunto más. Sí, muy contento, en serio, de estar acá una vez más y esta vez para contarles acerca de un ciclo que estamos haciendo en el Centro Cultural Recoleta que arrancó muy pero muy bien y va a seguir aún mejor. Este sábado se presenta en forma gratuita para todos aquellos que circulen por la zona en el Centro Cultural Recoleta. Estamos hablando, si no, acercate a las 4 de la tarde en uno de los lugares más lindos que tiene el Centro Cultural, que es una especie de iglesia vieja que la han reformulado y es un lugar de eventos. Se presenta ni más ni menos que Eric Mandarina, que es un lujo para nosotros porque Eric es uno de los artistas que pasó primero por el Estudio Vivo, que es una convocatoria que hacemos abierta a todos sin ningún tipo de filtro para que se meta un artista a grabar en nuestro estudio. Luego fue convocado para Proyecto Disco, que es nuestro, si querés, estandarte, donde alrededor de 30 artistas pasan durante el año y algunos quedan elegidos para grabar disco. Y en el caso de Eric, también quedó elegido para grabar disco. O sea que es uno de los artistas que pasó por todas las etapas. ¿Cómo lo miro a este artista? Me encantaría que un día venga a ofrendar. Bueno, muy bien. ¿Algún día? Sí, a ver. Fue difícil, fue difícil. Podemos cerrar los ojos y ver si viene. A ver. Fuerza, a ver si aparece. Pues, a todos nuestros oyentes, Eric Mandarina, acá en el estudio. ¡No lo puedo creer! ¡Es Eric Mandarina! ¡Por Dios! ¿Estás aquí? ¿Puedo tocarte? Dios, sí, aquí. ¡Oh, por Dios! ¡Lo estoy tocando, señores oyentes! He viajado mucho tiempo para llegar a este lugar. ¡Ay, por Dios! Pero estás aquí, no lo puedo creer, con tu traje de Eric Mandarina. Ok. Esto es radio. Has traído tu... Dos. Bueno, ¿qué tal, Erika? ¿Cómo ahora va sí, todo? Un poco buenas noches. Más en bueno, bienvenido a Ofrendas otra vez nuevamente. Ofrendas, muchas gracias, decir que es un placer. Es un lujazo tenerte acá otra vez. Para mí también. Muy bien, y bueno. Muy contentos, o sea, el sábado a las 4 de la tarde, no te lo puedes perder, en el ciclo Discos Nuevos, la presentación de Estudio Urbano del disco de Eric Mandarina. La verdad que me parece una fecha. El disco que se titula Error. Sí. Error. Discazo que, o sea, Eric grabó en el 2014. Durante el 2015 salió la edición digital. Y bueno, hay algunas. Quiero que vos lo cuentes, Eric, un toque acerca de lo que estuvimos hablando fuera de aire, porque yo justo le pregunté cuando llegué acá a la tribu acerca de cómo estaba el disco, en qué momento. Y sí, hay algunas novedades. Bueno, después de tener la oportunidad de grabar nuestro primer disco en Estudio Urbano, pasó un tiempo, obtuvimos nuestro material, lo terminamos de producir, lo lanzamos digitalmente y después de, bueno, curtir un poco, presentarnos en los shows, se dio la oportunidad ahora de poder fabricar este disco. Gracias a algunos shows que estuvimos dando, pude dar contacto con Twitty González y, bueno, pasado todo este tiempo, se dio que ya firmé contrato y estoy empezando a trabajar con el sello discográfico de Twitty Records, a cargo de Twitty González, que es una persona que admiro mucho. Es como para mí un lujo poder empezar a trabajar con él y que él se acerque a ver nuestro material y a querer producirlo. Así que bueno, después de pasar por todas estas instancias, ahora se da que terminamos de poder fabricar este disco y va a salir la versión física de acá a 60 días. Vamos a estar presentando, haciendo dos o tres presentaciones de acá a fin de año, con entrada y disco en la mano. Así que bueno, es un placer para mí. Desde el principio, desde poder tener la oportunidad de grabar mi primer disco en Estudio Urbano, que fue la única oportunidad y como que tuvo el alcance. Y ahora, bueno, terminar de cerrar el círculo, empezando a trabajar con alguien más y terminar fabricando el disco y teniéndolo en la mano, ¿no? Uh-huh. Cuando hablas en plural, que decís terminamos, produjimos, sí, hicimos, es que es, ¿a qué te sí, referís? Sí, Eric Mandarina, que sí, si bien es un proyecto solista, es un equipo colectivo. Somos, primero que musicalmente somos 10 músicos en el escenario, que los músicos, digamos, no son sesionistas, sino que son compañeros de trabajo que uh-huh. se han sumado a la propuesta, así como se han sumado todos, ¿no? Como desde el equipo técnico, como Estudio Urbano para producirnos, como Twitty González. Por eso digo que somos, porque la verdad, la realidad es que no soy yo solo, es un proyecto solista, pero lo sostiene una conjunción de un montón de gente, incluso los músicos, incluso Estudio Urbano y un montón de gente. Qué orgullo, bueno, estaba, orgullo estaba. Para Estudio Urbano total. Imagínate además que, nada, esto que te digo, la situación en la que nosotros abrimos una convocatoria para que cualquier músico se pueda meter a grabar en el estudio, que finalmente pase por todas las etapas que transita las convocatorias de Estudio Urbano, luego terminar su disco de manera digital y después continuar la historia, porque uh-huh. ese es un poco la onda. El objetivo. Uh-huh. Sí, tal cual. Es como, bueno, un camino hacia la profesionalización. Pero bueno, en ese camino está Eric y la verdad que es un artista que vale muchísimo la pena escuchar y los invito a todos, sí. si Eric, tenés por ganas favor. De hacer un temita. Lujo para nosotros que estamos acá y para los oyentes sí, de sí, Ofrendas. Sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Qué tema? Se llaman lavarropas. Y bueno, lo que van a escuchar para los oyentes es una guitarra y una voz. Hablaba de Dios y del perdón y de tantas locuras. Llegamos a la frontera y él comenzó a alocarse. Le dije, oye, cálmate, hermano. Yo me estaciono, tú entras a la cajuela, todo tranquilo. Y cual dijo, no. Wow, ya lo saben, esta vez es en serio. Otra vez de regreso, Nueva México. Tienda de descuentos, aguqué que Nueva México, 19 horas. Llegamos y volví a cambiar de parecer. Le dije, ya, no se cría así por siempre. ¿A dónde quieres ir? Con un demonio, ¿a dónde diablos quieres ir? Y después le pusimos un estribillo que decía, vamos en trineo. Dale, guacho. Prende el microondas. Y su sonido. Le estrangulé. Con una corbata beige con manchitas blancas. La portera de mi casa no quería dejarme pasar a mi propia habitación. Cosas que ahí me pasan. Exiliado, expulsado. Me dirigí hacia la esquina por la mala sombra del toldo del almacén. Y que si me echa no vuelvo nunca más. Cuando tenga mi casita completamente blanca. Bueno, no voy a desordenar nada allí. Bueno, sopla con descuido. Cuando tenga tu casita completamente la mente blanca. Bueno, no voy a desordenar nada allí. Bueno, sopla con descuido. Cuando te detenga mi casita completamente mente chica, poquito, blast, blast, poquito blanca. Vamos en trineo. Dale, guacho. Vende el microondas. Vende el lavarropas. Bueno, le vamos a pedir a todos los músicos que salgan, que se hagan presentes acá. Están todos dentro de Eric. Esto es una persona sola, gente. Un solo ser sí. humano. Wow, qué bueno. Bueno, yo ahí estuve como un poco investigando. Sí, no, bueno, porque estuve investigando un poco sobre Eric y bueno, esta especie de génesis siendo baterista. Me llamaba la atención también esto de actor, músico, artista plástico. Sí, es difícil sí. que un músico se determine otra cosa que no sea músico. Entonces me dio ganas como de buscar y bueno, este origen de batería ahora lo veo hecho sonido. y está buenísimo. Y también una cosa que me llamó la atención leyendo cosas es que usás también sonido, o sea, ¿cuáles son los instrumentos que intervienen en tu música, digamos, en tu formación? Por un lado está el formato de banda, uh-huh. Que estos temas, o sea, el show siempre arranca así, como yendo por capas con la percusión en guitarra, el beatbox y demás, y después se suma el ensamble, que son dos trombones, dos trompetas, bajo, charango y dos coros. Uh-huh. Ese sería como el ensamble musical. Después hay como una cuestión más performática, en la que empiezo a intervenir con objetos cotidianos, que estos son... Básicamente son recursos del teatro que fui encontrando que me parecieron ricos para trasladar hacia la música. Uh-huh. Eso, al empezar a investigar taller de actuación, utilizando objetos, el escenario con recursos visuales, sonoros y demás, me pareció interesante empezar a trasladarlos. Entonces, en los shows hay algunos objetos, por ejemplo, televisores microfoneados, uh-huh. que sintonizan canales en vivo, entonces uh-huh. la gente está escuchando un tema y entre tema y tema... escucha la televisión y ve lo que está sintonizando en ese mismo momento, por ahí el noticiero o lo que sea. Y después hay algunos objetos también, teléfonos, máquinas uh-huh. de escribir, radios, uh-huh. que me parece como copado, me pareció rico como para empezar a darle un tinte escénico también uh-huh. al show. O sea, que están ahí en vivo los objetos, no son pistas. Eso me pareció como lo más interesante que los haces vivir ahí, están ahí, forman parte como de una cuestión visual. Sí, también. Que hacen a cada show único también. Claro, ¿no? Exacto. Ese fue como el trueque en lo digital. En principio, yo siempre lo digo, pero en principio fue como lo que tenía al alcance. No, yo hago todo esto y no lo divido en tres personas, en una lupera o en una computadora con pistas, porque fue lo que en su momento tenía al alcance, era esto, no era otra cosa. Entonces, después sí. Fue una decisión. Claro. Como encontré que en vez de tirar una pista con una sintonización de radio o un ruido de un teléfono, en vez de tirar por una compu eso, pongo el objeto en el escenario y no solo da la sonoridad de la televisión o el teléfono, sino que también se ve algo visual, se uh-huh. ve una acción, se ve algo en el escenario. Entonces ahí ya me pareció como una decisión que estaba bueno, que sumaba uh-huh. por otros lados, más allá de sí, que... además de lo estético, revelar el mecanismo es interesante. Buenísimo. Que se vea, ¿no? Claro, tal cual. Eric, ¿y esta técnica del beatbox que haces, digamos, te acompañó desde el origen de tu carrera? Esa, para, vamos a dividirla en dos. Eso por un lado. Y segundo, digamos, eso sí fue muy autodidacta, digamos, cómo llegaste a ese lenguaje, esa técnica. ¿Y qué le dirías a los pibes? A ver, digo, es muy usado, digamos, por los jóvenes de acá de Buenos Aires y del resto de las provincias. Claro. ¿Qué les sugerirías, digamos, para trabajar de esta forma? Bueno, no, en principio... Lo primero que yo encontré fue esto, la percusión, tocar la batería, después hacer mis canciones. Y la primer célula del lenguaje que yo encontré fue la percusión en guitarra. Después apareció el beatbox, cuando ya tenía un poco más sólida esta técnica como una necesidad rítmica de cubrir ciertos efectos sonoros que como no tenía pedales y demás, uno buscaba suplir con la voz esas cosas. Y así que el beatbox apareció después y también fue todo un camino autodidacta. Yo creo que el beatbox es como la emulación de las influencias musicales que tenés. O yo lo uso así, ¿no? Uh-huh. Como eso fue. Y la clave, creo que del beatbox es eso, es investigarlo y estar constantemente utilizando la voz más allá de lo que es la melodía, sino empezar a utilizarlo rítmicamente y con sonoridades. Se puede llegar a muchas cosas con el beatbox. Yo en realidad no soy un gran beatboxer, sino que mezclo muchas cosas y es un recurso más. Pero eso, se pueden suplir muchas cosas, desde efectos hasta muchas cuestiones con las voces, se pueden explorar más allá de la melodía y la armonía. Bueno, una cosita, antes de escuchar, pues yo quiero seguir escuchando, si es que es posible, pero antes quería, así cortito, como que hagas alguna mención, porque vos trabajas con Juan Coulazo. Sí. Y estás laburando en Cinta Interminable, que es un... No la vimos todos, hoy estábamos diciendo, tenemos que ir a ver Cinta Interminable, porque es una gran obra que está en cartel. Cinta Interminable es una creación colectiva. Uh-huh. Los directores son Juan Coulazo y Jazmín Titiunix, todos los directores. Que Jazmín vino acá. Ah, vino, claro. Bueno, ellos dos son los directores, sí, es una obra de teatro con la cual arranqué en el 2011 a más o menos a componerla con toda la compañía, después se fueron sumando y nada, nos fue muy bien, ganamos la Bienal Arte Joven, presentamos, uh-huh. estrenamos, nos fuimos a Chile, a Venezuela, es una obra que está buena, está buenísima, digo, la rebanco, digo, más allá de lo que hago yo, es una creación colectiva y me parece que está muy buena. trata mucho sobre los modelos familiares y las estructuras familiares según los lenguajes televisivos que venimos consumiendo en los 90 o en los 2000 también. Y nada, está buena, la recomiendo. Ahora la estamos presentando en Rossetti, en lo que era antes La Playita. Sí, sí, sí, que según me comentaron, queda muy linda, Cintia Interminable ahí. Bueno, queremos seguir escuchándote. Y también vayan a Rossetti, que está renovado, que está lindo, que bueno, en fin. Muy bien, nosotros nos despedimos después del tema. Les digo nuevamente a todos nuestros oyentes, este sábado, 16 horas en la capilla, en el Centro Cultural Recoleta, Eric Mandarina presenta Error, entrada libre y gratuita, no te lo pierdas. Gracias. Gracias, Eric. Nos vamos con un tema. Mirando al aire se escapó entre mis brisas un cielo cuadriculado de espejos, ventanas, superposición de superposición. El recorte onomatopeyo con los reflejos de la cuchara que lava Florencia. Ayer lavaba los platos a las 7:30 de la mañana cuando empecé a sentir el agua caliente de los caños rotos en mis pies. Amanece mientras lavo los platos con agua caliente en mis pies y mi casa se cae a pedazos. Y tu casa se cae a pedazos. Amanece mientras lavas los platos con agua caliente en tus pies y tu casa deconstruyéndose como un Tetris de ladrillos sueltos y bolsas de cemento y cal. Todo bien ahí, men, todo bien, 38, 8, todo bien, todo bien. Sí, chica, todo bien ahí, men, todo bien, 38, 8, todo bien, 8, todo bien. Wake up. re manija. Bueno, Eric Mandarina, entonces ha pasado aquí por Ofrendas Urbanas. Nos alegramos que te esté yendo tan bien. Posta, está buenísimo lo que estés. Nico. ¿Qué es esto que me suena de fondo? ¿Qué es esto? No sé. Nos despedimos. Nos despedimos, gracias, hasta chicos. Hasta el próximo encuentro, entonces. Hasta el próximo encuentro, dale. Un placer. Gracias. Un placer. Gracias. Chao, chao.